exactamente, pero a nivel nacional la referencia que tenemos es que se gastó cerca de 1.000 millones de pesos en todo el turismo nacional, lo cual puede ser comparable con los mejores fines de semana de los últimos tiempos. Es cierto que hubo un fin de semana con un día puente y esto ha hecho una diferencia. Son 4 o 5 días que la gente ha podido estar de ocio, de viaje, de deporte, y esto moviliza fundamentalmente el comercio de las zonas que más trabajan, que son las zonas turísticas. ¿Se podría decir que a pesar de todas estas pronósticos que se hacen a nivel económico, los argentinos se han animado y han decidido disfrutar de este fin de semana? Sí, todo en la medida que pueden hacerlo. La limitante es la cuestión económica. Estamos a fin de mes y esto ha pesado, lo que significa que la gente no se ha quedado tanto en casa, por el contrario, han decidido salir, las rutas estaban llenas de tránsito y, como dije, básicamente el turismo familiar, el turismo de fin de semana largo, la posibilidad de visitar familiares, y a pesar de que no moviliza la fuente de turismo importante como la hotelería, en Tucumán sí ha tenido un nivel aceptable de utilización de camas, pero lo que más movilizó fue el comercio, porque se sale aún con visitas familiares, a casa de familia o casas de fin de semana, la gente sale a hacer sus compras, tiene tiempo, puede movilizarse, y esto se ha notado como resultado en el comercio. En lo que va del año se han presentado varios fines de semana largo y así también fines de semana puente. Diríamos entonces, y después de este último, que favorecen al comercio y a la actividad económica. En las regiones que mueve turismo, en las regiones que el turismo, que la familia se va, obviamente tiene un impacto negativo, todo se balancea, pero siempre es favorable porque esa movilidad genera una mejor disposición de la familia, puede estar junta, puede visitar amigos, hermanos, tíos en distintos lugares, y en el caso de Tucumán se ha visto beneficiado con Santiago del Estero, Salta, Catamarca, que han estado presentes este fin de semana. ¿Qué hacía referencia a lo que es este fin de mes? ¿Muchos han recurrido entonces a la utilización de las tarjetas de crédito? En muchos casos, pero sobre todo han tratado de abaratar. Lo que ocurre es que ha salido una inmensa cantidad de gente y eso impacta después en la sumatoria, en los resultados de la movilización y la actividad del comercio, los bares, etcétera.